Yo también la quiero a ella, señores, se lo aseguro. Y aquella que no me quiera, también tendrá sus razones para no darme su cariño y no me resiento por eso. Que hay un dicho que es muy real, y es que el mundo es muy grande y en él todos cabemos. Y tampoco somos moneda para gustarle a todo el mundo. Bonita es gozar la vida, con dinero y con amor, y saciar el corazón de todo lo que se envidia. Bonita es gozar la vida, con dinero y con amor, y saciar el corazón de todo lo que se envidia. Se va al fracaso por cosas que no se pueden disfrutar en este mundo. Y mejor es reflexionar que hay un destino en la vida para todos los humanos que dirige nuestro paso. Y a veces si fracasamos es porque lo entendemos mal. Bonita es gozar la vida, con dinero y con amor, y saciar el corazón de todo lo que se envidia. Bonita es gozar la vida, con dinero y con amor, y saciar el corazón de todos los...